Radio San Javier, 89.3. La radio del pueblo. Ya comienza El Horcón de mis Mayores. Muy buenos días, esto es El Horcón de mis Mayores, transmitiendo desde FM San Javier 89.3, la radio del pueblo. Esta vocecita no es casualidad, nos hemos acostado muy tarde anoche, pero acá estamos firme en el estudio mayor de la radio para una nueva emisión del Horcón de mis Mayores. Hace un día hermoso en Tras la Sierra, así que está para disfrutar del domingo. Hay muchas cosas para hacer hoy, así que ya vamos a ir contando, sobre todo una. Vamos a hacer hincapié en una posibilidad para hacer todo el día hoy acá en la localidad vecina de Las Tapias. Pero se puede disfrutar, se puede comer, se puede pasear, se puede hacer lo que gusten en un día tan bello en este lugar que, si no es bastante parecido al paraíso, ¿no? ¿Qué vamos a decir nosotros que vivimos acá? Bueno, hoy vamos a tener una primera parte dedicada a la huella, este ritmo pampero, si se quiere, más que nos hace tanto más referencia a lo que es el centro de nuestro país. Muchas veces venimos con ritmos más norteños, hemos pasado algunos ritmos más sureños, también patagónicos, y ahora a la pampa de la Argentina, que nos ha traído este ritmo. Que, bueno, ya vamos a entrar en detalle. No voy a decir macana antes de contarle lo que hemos preparado para el día de hoy. La segunda parte es la difusión, como tenemos todos los domingos. A ver, voy a chusmear un poco la difusión. A ver acá, ¿qué vamos a tener? Tenemos algo que nos quedó de la semana pasada. Y tenemos, bueno, está interesante. Ah, no, está muy interesante la difusión de hoy. Ya va a llegar el momento. Vamos a tener música de acá, de la zona cerquita. Cositas nuevas de gente amiga que nos ha enviado. Y otras cositas que hemos ido encontrando cuando buscamos para hacer el programa. El teléfono 3544-537-626. Lo repito, 3544-537-626. Ese es el número de la radio. 3544-650-371 es mi número personal. Pueden comunicarse para lo que gusten. No mucha gente se ha enterado de que empezó el programa. Sin embargo, he ido comentándolo. Y la gente que es asidua escucha de la radio también se ha enterado seguramente. No es una grabación. Hoy no es una grabación. Qué macana cuando pasemos la grabación. Y sí sea una grabación. Pero ahora no. Yo les prometo que no. No sé cómo vamos a hacer. Ahora que están de moda los... ¿Cómo es los...? Ay, no me sale. Sí, bueno, como los mundos paralelos en las series para chicos. No sé, no me sale el nombre ahora. Pero, bueno, es así. Pasan tantas cosas que no podemos creer. Imagínense si me van a creer a mí si les digo que el programa es grabado o no es grabado. No es grabado. Hoy es 22 de marzo. Esa es una buena forma de que me crean. Que no es grabado, ¿no? 22 de marzo del 26, en este día precioso, estamos saliendo en vivo desde el estudio de Radio San Javier. Bueno, sin más presentación, vamos a empezar con La Huella y este primer bloque de nuestro programa. Primero. La huella es una danza folclórica argentina nacida hacia 1820. o sea, un poco más de 100 años. Se bailaba principalmente en Argentina, aunque también se practicó en Bolivia, Chile y Uruguay. O sea que es un ritmo internacional, muy sudamericano. Por su estilo surero, se ubica en la zona pampeana, donde el ritmo es más lento, pero fue conocida en casi todo el país, excepto en la ciudad de Buenos Aires. Y se ha recogido numerosas versiones de su música y de su coreografía en diversas regiones del país. Si bien hay numerosos documentos sobre la huella, la cantidad no es la que se merece por la importancia que tuvo durante buena parte del siglo XIX. La importancia que tuvo durante buena parte del siglo pasado, los documentos históricos la ubican animando las tertulias que se realizaron en nuestros salones desde 1880. Pero la tradición oral y textos recogidos posteriormente tienen insistentes referencias a las guerras civiles, lo que confirma su presencia en la ruda etapa de estas guerras, animando fogones y bailes de la campaña entristecida desde 1824. La versión más antigua de la música de la huella es la que Ventura Lynch recibió de dos estancieros del Pago de Pilar, provincia de Buenos Aires, hacia 1880, cuando se la ejecutaron a dos guitarras, punteando uno, rasgueando el otro, y según Ventura Lynch, su música es un quejido y un grito de alegría, un suspiro y una sonrisa, una lágrima y una carcajada. Así es como antagónica dentro de sí mismo, ¿no? De sí misma la propuesta de la huella. Hasta tu rancho, por Alberto Merlo, es la primer huella que vamos a escuchar en esta mañana de domingo. Temprano traigo el moro desde el potrero y le repaso el tuce con gran esmero. Parece que él supiera que voy a verte y al echarle los cueros relincha fuerte. A la huella, dame la mano para estar a tu lado, nunca es temprano. A la huella, dame los dedos, en cuanto digas, ahora aquí me quedo. El cielo está sin nubes, el campo es ancho, y esta huella me lleva hasta tu rancho. Levanto de pasada en la laguna un brillo que olvidado dejó la luna. Un chingolito criollo le dice al viento que avise allá en tu rancho que voy viniendo. A la huella, dame la mano para estar a tu lado, nunca es temprano. A la huella, dame los dedos, en cuanto digas, ahora aquí me quedo. El cielo está sin nubes, el campo es ancho, y esta huella me lleva hasta tu rancho. Huella, primera. Es una danza picaresca en sus giros y zapateos, con episodios de galantería mesurada, señorial por el leve contacto de manos que realizan los bailarines. Los movimientos son suaves, cortesanos y armoniosos, incluidos los del zapateo, descartando absolutamente los zapateos desenfrenados. Puede bailarse en parejas sueltas e independientes o en cuartetos con dos parejas interdependientes. Es una adaptación a nuestro medio, costumbres e idiosincrasia de aires provenientes de Europa, principalmente minués y gabotas, de España, en este caso, como lo evidencia su poesía. Como todas las danzas picarescas heredadas del viejo mundo, la huella es una danza que reproduce con desenfado el galanteo amoroso. Ahora vamos a escuchar al gran argentino Luna interpretando Huella Larga. Ni el río ataca. Voy llegando de vuelta con un silbido entre los labios a este pago que un día dejé por gusto de andar andando. Parece que supiera de mi tristeza mi flete zaino, que me espanta el silencio con la coscoja al ir cegando. Una huella es recuerdo y otra es olvido que duele tanto. Entre olvido y recuerdo los años lerdos fueron pasando. Amalaya la vida, todas las cosas que me ha quitado. Quien pudiera de nuevo volver al tiempo que ya pasó. La la la la la la la la la la la la la la la la. Una huella de pena solo nos queda saino a los dos. Tan solo esta pera, lo que hace un tiempo fuera mi rancho. Hasta el humo del pucho noto en la vista que se ha ganado. Vamos, vamos mi flete, vamos mi zaino, vamos andando. Un camino de ausencia, a los dos juntos nos abre paso. Una huella es recuerdo y otra es olvido que duele tanto. Entre olvido y recuerdo los años lerdos fueron pasando. Amalaya la vida, todas las cosas que me ha quitado. Quien pudiera de nuevo volver al tiempo que ya pasó. La la la la la la la la la la la la la la la la. Una huella de pena solo nos queda saino a los dos. Huella primera. Como prueba de su origen español, suele mencionarse no ya la simple copla suelta que la expresa, sino un romance bonaerense que se publicó en 1913 con un típico estribillo que decía: Don Carlos con la infanta está bailando en palacio, él viste terno de seda, ella la falda de brocado. A cada paso de la danza va diciendo el conde Claros a la huellita huya, dame la mano, como se dan la mano los escribanos. Se baila con paso básico y castañetas con respecto a la coreografía. Podemos decir que un baile se realiza ubicando la pareja enfrentada desde donde parten para realizar sus evoluciones, que incluye medias vueltas, giros, zapateos, zarandeos y paseitos. Me voy a meter un poco más profundamente, porque cuando armamos esto, la gente que hacía el programa conmigo, Gabriela Sobrado y Pablo Corbalán, ellos estaban muy con el tema de la danza, así que ahí me pasaron las coreografías. Entonces yo voy a meter la cuchara acá, pero si la pifio, sepan perdonar, ser comprensivos conmigo. Pero bueno, dice coreografía. Media vuelta, 4 compases, giro, 4 compases, media vuelta, 4 compases, giro, 4 compases otra vez. zapateo y zarandeo, 4 compases, giro de la mujer, tomados de mano derecha, 4 compases, zapateo y zarandeo, igual a la figura, a dos figuras anteriores, 4 compases, contragiro de la mujer, tomados con la mano izquierda, 4 compases, media contravuelta al encuentro, 8 compases, dice. La primera es igual a la segunda, pero se inicia desde los lugares opuestos, como en casi todas. ¿Qué dice Vero? Usted que ha bailado la huella. ¿Va por ahí la cosa, más o menos? ¿Puede ser capaz más tradicional esta o...? No sé. Ahí, han evolucionado las danzas también en algunas de sus formas coreográficas y algunos docentes, profesores, por ahí ya adoptan nuevas maneras. No está mal. Nada está mal. La huella en cuartas es de idéntica coreografía, pero las medias vueltas se hacen en relación con la otra pareja. O sea, cuando son dos parejas, bueno, ahí se hacen como unos intercambios, digamos. El atuendo, según Héctor Aricó, que fue como un prócer de las vestimentas, ¿no? De la reivindicación de vestimentas, la recuperación de vestimentas tradicionales, es el de la paisana de 1830 a 1900, con peinado a dos bandas, blusa ceñida al torso con mangas de jamón y faldón, falda amplia hasta media pierna o vestidos con influencia del estilo romántico, en agua y calzones blancos. ¿Qué dice Vero Gelman? ¿Ha usado esa vestimenta para bailar la huella? No, dice que rotundamente dice que no. Descalza o con alpargatas. Para el hombre es de gaucho de 1925 a 1870, con sombrero panza de burro, pañuelo serenero anudado adelante, al costado o atrás, camisa blanca, chaleco, faja, calzoncillo de puño angosto y de color blanco puesto adentro de la bota de potro y poncho calzado. También se puede usar calzoncillo cribado y bota fuerte. Ahora escucharemos La huella del camino por Lucía Cerezani, esta cantora joven, pero que hace muchos años que está en la escena del folclore y cantando estas músicas sureras, como le dicen a la música pampeana. Huella del camino. De mis recuerdos van saliendo paisajes que traigo dentro, trigales de nostalgias, un cielo abierto con nido de ilusiones y aves en vuelo. Cuando alguno me dice desvía el camino, le contesto cantando: lo he elegido, he elegido el silencio que en un suspiro envuelve así mi canto en vuelo altivo. Lararay, lararaira, larairá, laira, le contesto cantando: ya lo he elegido. Perdido, la noche con sus sombras lo habrá escondido. Me acompaña un cariño que distraído se cruzó por mi huella y viene conmigo. Cuando alguno me dice desvía el camino, le contesto cantando: ya lo he elegido, he elegido el silencio que en un suspiro envuelve así mi canto en vuelo altivo. Lararay, lararaira, lararaira, laira, le contesto Huella, primera. Fue una danza que gozó de mucho éxito en el siglo XIX, pero comenzó su declinación en las provincias a principios del siglo XX. Estaba muriendo también cansada en el litoral donde más fuerte había aprendido cuando un par de sucesos le dieron nueva vida. El movimiento guitarrístico Culto Porteño la revitalizó, ofreciendo una versión instrumental que tuvo gran éxito. Luego, el circo la acogió dándole protagonismo en una obra gauchesca y más tarde, el director de orquesta Ernest Ansermet compuso una versión para orquesta que hoy es incluida en numerosos programas musicales. Entre 1920 y 1950 pasa al folclore histórico, siendo interpretada solamente por las academias de baile y espectáculos folclóricos. La huella está viviendo un proceso de refolclorización, se está volviendo a interpretar espontáneamente como lo era en un principio, tanto su coreografía como su música, en las peñas folclóricas y grandes festivales de la mano de nuevos y clásicos intérpretes y compositores, entre ellos Argentino Luna y Lucía Ceresani. Lo de Argentino Luna grabado, claro está. Cerramos este bloque de la historia de la huella con Primavera Gris, una huella interpretada por Fernando Romero. Y ya volvemos para la segunda parte del Horcón de Mis Mayores. Esta vez van a entrar todos los temas de la difusión, estamos casi seguros. Le vamos a dedicar este bloque a Laura de Merlo, que está escuchando, tomando unos matecitos, haciendo unas empanadas y recordando a su abuela Irma con todas estas huellas. Una gloria tenerte todos estos años, para amar sin fronteras y a cada rato todas las ilusiones que cosechamos volverán algún día, quién sabe cuándo. Compartíamos el sueño para mimarnos. Tus ojos me decían cuánto te amo. Y si tus manos suaves me acariciaban, la tristeza reía, el cansancio menguaba. ¿Dónde estás, parte mía? ¿Dónde te has ido? Desde que te alejaste perdí el sentido. Una tarde en septiembre que alzaste vuelo, cuando todo florece se apagabas mis sueños. Te llevaste el perfume de primaveras. Las calandrias no cantan, todo es tristeza. Ojalá que te acuerdes de vez en cuando. Todo lo que te quise, que te sigo esperando. Dios amado, llévame junto con ella. Una tarde en septiembre de primaveras, y juntos en el cielo volver a amarnos y sembrar del cariño que cosechamos. Auspician el Horcón de Mis Mayores. Quitucho Tras la Sierra. Pizzería y cafetería. Las mejores tartas, empanadas y pizzas del pueblo. Adentro. carga el cartucho pa'l carnaval. Sobre ruta 14, esquina Eliseo Segura, en Yacanto. Cartucho pa'l carnaval. Exquisitos postres, pastelería y la más cálida atención. Delivery 3544-5577-14. Quitucho tras la sierra. Y con ají Quitucho carga el cartucho pa'l carnaval. Quien se nutre de las cosas que le ofrece la tierra. Cultivarte Almacén. Productos orgánicos y agroecológicos de cercanía. Reparto de verduras orgánicas de producción local, fraccionadas, seleccionadas y de confianza. Porque en mi pecho reposa. Para consultar 2664-272104. 2664-272104. Que guardan tanto silencio. Almacén Cultivarte. Productos orgánicos y agroecológicos de cercanía. Que no escondan la cara ni lo que piensen. Y le muestren al mundo que el hombre no miente. No te metas con mi hermana. Restaurante en el corredor Ruta 14. Exquisitas comidas al plato y cordialidad en la atención para una gran experiencia gastronómica. En las Chacras de la Paz, sobre Ruta 14 y calle principal. Abierto viernes, sábados y domingos por la noche. Reservas al 2664-484813. No te metas con mi hermana. Solo pensando en volver. Seguimos en el horcón de mis mayores. Bueno, estamos de regreso acá en el horcón de mis mayores. Hoy vamos a tiempo, así que estamos contentos. Ahora vamos a tener la parte de la difusión. Y como les comentaba, hemos elegido algunas cositas, bueno, interesantes que respecto a algo, algunas cosas que han ido sucediendo en estas últimas semanas. Y también cositas que nos han ido enviando. Y otras canciones que han ido apareciendo en el camino también. Como inicio, vamos a escuchar esta samba de la interpretación de Lorena Salomón en la voz. Cantora marplatense, impresionante. Y Emma Lazarte, un gran violero. En Tu Adiós se llama, de Fede Toledo, la zambita. Vamos nomás para empezar. Sangre, queda el perfume de tu piel flotando al aire y por tu ausencia muero. Entre cenizas quedo esperando tu regreso, esperando regreso. En soledad juega tu nombre a mis espaldas, tan infinito como el tiempo de las almas, y te imagino tierra en mis sueños de cansado de esperarte. ya cansado de esperarte. Cuelgo tu cuerpo del sol y en el vientre el fuego de la tarde te irá prendiéndote en la luz y renacerá. Cada amanecer otra vez como Bueno, muchas gracias Miquel ahí por la presentación. Vamos a aprovechar para seguir con la difusión, pero antes saludar a la gente de No Te Metas Con Mi Hermana, que es nuestro, bueno, una de las publi que tenemos. Y ayer hemos vivido una noche tremenda, nos hemos acostado muy tarde, pero porque estuvimos desde las 10 de la noche prácticamente hasta 10 y cuarto más o menos. Hasta las 3:30 fácilmente con música todo el tiempo. Varios grupos. Estuvo Chipa primero. Después estuvo Juan Fernández tocando. Después el Tati Amaya con parte de Astilla del mismo palo. Y finalizamos con Naure ahí. Un montón de música, un montón de canciones, un montón de danzas. Un montón de gente había en No Te Metas Con Mi Hermana. Así que el saludo y el agradecimiento al gringo que estuvo en el sonido también. El agradecimiento a toda la gente que se acercó a colaborar ahí. Había una causa noble anoche. Una pequeña desgracia que por suerte tenía la posibilidad de solucionarse con, bueno, ¿no? Económicamente. Así que estuvo bueno juntar plata anoche en lo de No Te Metas Con Mi Hermana. En lo de Ale. Así que saludo para Ale, para Rebe, para Seba, para Lili. Y para toda la gente que labura un montón para que esté linda la peña. Esta tarde, ya, no sé, ahora mismo está empezando en el en los bomberos de las Tapias, ¿no? En el predio de los bomberos de las Tapias, Fiesta del Agua, la edición 2026. Estoy buscando el flyer, acá está. Vamos a tener, más tarde va a estar la música, pero antes vamos a tener actividades para todas las edades, talleres, feria de producciones y artesanos, homenaje a Raúl Pichón Díaz, almuerzo popular, así que si quieren ir y llevar su platito, sus cubiertos, algo para sentarse y estar un poco más cómodos ahí, bueno, acérquense, desde el mediodía ya empieza y va a durar hasta la noche, tipo 10, es la idea que a las 10 de la noche termine, ya está más fresquito, así que bueno, lléguense al predio de los bomberos, voluntarios de las Tapias, desde el mediodía, festival por el Día Mundial del Agua. Es nada más y nada menos que crear conciencia ante todas las cosas que están pasando. Mañana lunes en la Biblioteca Popular Antonio Esteban Agüero, esto es en la localidad de Merlo, en la calle Poeta Conti, ahí al final del callejón, vigilia por el Día de la Verdad. Así que desde las 20 horas van a haber ahí conversatorios, va a haber música también. Se pueden acercar a la... si están ahí cerca de Merlo. Bueno, Laura, que nos mandó mensaje ahí, que estaba escuchando, se puede acercar mañana a la biblioteca a la noche, pasar un buen momento ahí haciendo la vigilia por el Día de la Verdad. Bueno, el martes acá seguramente nos estaremos sumando a la marcha en Villa Dolores, en la Plaza Mitre, como es siempre. Me parece que es a partir de las 7 de la tarde, más o menos. Desde las 6 hay talleres y la marcha siempre empieza a las 7. Bueno, creo que va a haber, creo que van a estar los Kinky, va a haber música como a las 9, algo así vi. No sé si no va a estar la Murga también. Los Sicuris también van a estar. Acá, bueno, me va apuntando Vero de todas las posibilidades que hay mañana en la marcha. No, eso va a ser el martes 24, en la marcha por el Día de la Verdad. Bueno, hablando de... Acá está lo que va a seguir en la difusión, La Gramilla, que ha presentado un nuevo disco junto con Paola Bernal, cantora cordobesa, Zamba Guerrera, zamba que hace alusión a, bueno, a las guerras que sí, en las que sí hay que meterse, las guerras que son importantes, las contiendas que sí tenemos que llevar adelante y no las ridiculeces que vemos por la televisión. Zamba Guerrera, La Gramilla y Paola Bernal en el aire del Orcón. Andaste tanto hastío, temerosa, callada, niña caminante de una senda que ha trazado el dogma y su mirada, noches que vieron. Madrugabas desconsuelos que en tu pecho anidaban, y al yacer cautivos los deseos, padeciste celdas rutinarias, mientras tanto en tu interior rebeldes sueños se gestaban. Brilla siempre, ya son muchas las que van tras más guerrera emancipada. Se disipan resignadas, vencidas. Simplemente vas a ser quien eres, harta de esta añeja hipocresía, procurando al caminar. Decida y agitando despertares coloreas tus días entre indignaciones y reclamos, lágrimas, placeres y alegrías. Baste ser dándote de la moral establecida. Brilla siempre, ya son muchas las que van tras de sus derechos contra el patriarcal. Vástagos de amor. Audaz guerrera emancipada. Bueno, en toda esta búsqueda de canciones para la difusión, no la he descubierto yo, seguro que la han escuchado. Van a escuchar ahora en el Orcán de Mis Mayores a Euge Quevedo. ¿La conocen o no? ¿Escuchan Cuarteto? ¿Han escuchado Cuarteto? Bueno, yo cuando salió este disco Mujeres Caminantes en Rally Barrio Nuevo, no presté demasiada atención y no me había dado cuenta, capaz que no la había escuchado a ella. Después la escuché un montón, escuchando música Cuarteto, no sé, y descubrí que había una versión de la samba de mi madre, del Chango Rodríguez, que es una samba que Rally suele cantar, y es una samba que le gusta mucho a un amigo mío también, pero que escuchaba a Soledad, me acuerdo que cantaba esa canción, y entonces, bueno, es parte del disco Mujeres Caminantes del Rally Barrio Nuevo, Euge Quevedo, la han escuchado seguro. Vamos con esta versión del Chango Rodríguez, Zambita de mi madre. Volveré. Espera la noche vestida de azul, y hasta el arroyito que baja del cerro traerá el recuerdo de mi juventud. y hasta el arroyito que baja del cerro traerá el recuerdo de mi juventud. Volveré, volveré donde está mi madre esperándome. De nuevo en sus brazos volver a ser niño, vivir como solo se vive una vez. De nuevo en sus brazos volver a ser niño, vivir como solo se vive una vez. Azar de blancos jazmines que aroman el patio del viejo jardín. Un beso de luna me espera en los valles, mi rancho, mi madre, todo mi sentir. Un beso de luna me espera en los valles, mi rancho, mi madre, todo mi sentir. Volveré, volveré, volveré, volveré por aquel camino que ayer me alejó, al rumbo del ave que vuelve a su nido buscando un alivio para su dolor. Al rumbo del ave que vuelve a su nido buscando un alivio para su dolor. Volveré, volveré, volveré, volveré, y lejos la noche repite su voz, la voz de un cariño que lejos se siente y llama al ausente de su corazón. La voz de un cariño que lejos se siente y llama al ausente de su corazón. Azar de blancos jazmines que aroman el patio del viejo jardín. Un beso de luna me esperan los valles, mi rancho, mi madre, todo mi sentir. Un beso de luna me esperan los valles, mi rancho, mi madre, todo mi sentir. Linda la versión, ¿no? ¿Les gustó? La versión de mi madre, la Euge Quevedo. Bueno, después pueden pachanguear también, pero si quieren alguna vez escuchar algo más tranqui, tienen acá Zambita. Ella estuvo participando también en el Falclore, me parece, con... No sé si con esta canción... No, cantaron la de Tamara Castro, junto con Cele Vera, me acuerdo. Ya la vamos a traer acá al Horcón de mis mayores. Estuvo bueno ese programa. Capaz que lo que podemos hacer es poner el resumen de las canciones en la horita de canciones. Puede ser una buena idea. Nos vamos a ir, y es muy importante. La semana pasada en Lurpira se han juntado nuevamente, después de un tanto tiempo, por esa noche creo nada más. No sé bien cómo es la idea de los muchachos, de las muchaches. Los Agrestes. Así que han cantado ahí y han invitado a nuestra compañera, a quien quiero agradecer y saludar, que es la operadora del Horcón de mis mayores, Vero Hellman, que también escribe y, bueno, también relata lo que escribe, y ahora la vamos a escuchar también. Así que Los Agrestes, con una canción. Esta canción es de Martín, ¿no? O de Pablo, o de ninguno de los dos. ¿De alguno de ellos? Bueno, Caballito de Batalla se llama. Es una chacarera muy linda, muy bonita. Y tiene el recitado, ¿tiene nombre o no? El recitado se llama Naciendo. Así que vamos a empezar escuchando a Vero Hellman. Y luego vamos a escuchar a Los Agrestes. Y ahí nos vamos a ir hasta la semana que viene. Después va a quedar la horita de música, una hora de música especialmente elegida para compartir con ustedes en este hermoso domingo. Y después nos vemos en las tapias, a la tarde, a la noche, ¿no? Así que bueno, nos reencontraremos acá desde la 89.3 FM San Javier, la radio del pueblo, a partir de las 11 de la mañana el domingo que viene. Ahora nos despedimos y le agradecemos que esté del otro lado. Saludamos a la gente que ha estado escuchando. Pablito Corrano me mandó mensaje. Mi viejo Juan José me mandó mensaje desde Tucumán. Y bueno, supongo que mucha más gente ha estado escuchando también. Y a los que lo escuchen en archive.org cuando tenga tiempo y los pueda empezar a subir a los de este año. Así que bueno, muchas gracias por estar del otro lado. Nos reencontramos la semana que viene. Caballito de Batalla y Naciendo, Los Agrestes y Vero Hellman en el aire del Orcón. Día en la ciudad. Corremos sin saber por qué, sin poder parar sin saber por qué. Seguimos sin saber a dónde, obedecemos sin saber. De pronto un giro, un guiño, una sonrisa, algo cambia. Rompemos paredes, rompiendo estructuras, sabiendo por qué. Jugamos. Reconocemos el viento que nos hace bailar, como hojas, como olas. Reconocemos al otro que se mueve en nuestro baile. Nos acercamos, nos sumergimos, saltamos, reímos, nos encontramos. De pronto vuelve la vida a interrumpirnos, se asoma la asfixia. Nos persiguen las cosas, nos llaman las cadenas, nos agarran, nos insisten. Pero resistimos. Porque recordamos y podemos volar y sabemos por qué. Jugamos. Reconocemos el viento que nos hace mover como peces, como flechas. Reconocemos a la otra que nada en nuestro sueño. Nos acercamos. Nos abrazamos, hablamos, escuchamos. Nos alejamos, volvemos. Nos encontramos. Mil veces morimos cada día en la ciudad y mil veces resucitamos, porque la muerte es mentira, porque sabemos por qué. De batalla le llamo a esta chacarera, va a entrar a cantarle con melodías viajeras. Los artistas callejeros por calles o colectivos, batallando con guitarra, musiqueando los caminos. La ira, ira, ira. No se piense solo eso, también anhelo en la vida. Juntemos los corazones para cantarle a los días. Y si a alguno le va gustando, en la segunda les cuento cómo es tan libre este canto, es como hermano del viento. Como el viento va revoleando semillas, lleva mensajes sin tiempo esperando el nuevo día. Si en la música anda el sol iluminando guitarras, pa' que germinen tus sueños en la noche, luna y llama. La ira, ira, ira. La ira, ira, ira, ira. Florcita al monte para ahuyentar las tristezas de unos cuantos que no escuchan ni lo esencial ni a la madre tierra. Caballito de batalla le llamo a esta chacarera, brillan de amor y respeto luceros en sus escuelas.